Seguimos, como les comentamos en el arranque de la mañana, citas por delante en este fin de semana. Por ejemplo, las zambombas que llegan por parte de colectivos vecinales. Les hablamos días atrás del sacrificio de Ubrique Alto, además de otra serie de colectivos. Y bueno, pues por ejemplo, en el día de hoy, en este viernes, llega esa cita ya tradicional, porque vienen realizándola desde hace unos años, por parte de la Asociación de Vecinos de la barriada Antonio Vega, que además, frente al mal tiempo, buena cara, como se suele decir, porque van a seguir adelante. La ubicación no va a ser la misma, ahora vamos a comentar todos los detalles, pero bueno, tal y como se ha hecho otros años, si llueve, en la sede social de esta Asociación de Vecinos, lo que tienen previsto para hoy mismo, esta noche, a partir de las 8. Vamos a repasar las distintas iniciativas que tienen previstas desarrollar desde Antonio Vega en estas Navidades. Por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de los integrantes de la Junta Directiva de este colectivo vecinal. Antonio Romero, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, zambomba que vais a celebrar, tenéis previsto para esta noche, y el tiempo no os va a hacer que os echéis para atrás, ¿no? No, no ha hecho gracia. Bueno, el tiempo no lo podemos nosotros controlar. Está lloviendo. Otro año creo que no llovió y lo hicimos en el estado social y no salió malamente. Está más deslucida porque, claro, en la calle pues tenemos la candela, tenemos otro ambiente. Pero bueno, hay que salir para adelante porque hay varias cosas a comprar y demás y vamos allá. Así que, como decíamos, lo tenéis todo previsto, preparado, cosas compradas además, por tanto, bueno, y además contando con que podéis disfrutar además de vuestra sede social, no es lo mismo, pero bueno, igualmente que otros años, y es algo que puede ocurrir, lógicamente, en estas fechas, que se acompañe nos acompaña la lluvia, y vais a tirar para adelante, como decimos, a partir de las 8 la invitación a toda la persona que quiera participar, ¿no? Sí, claro, a partir de las horas de todo el que se quiera acercar, pues tendrá su copita de anís, tendrá su tortita de masa más tarde, tendrá un choricito al vino, un vinito dulce, todo eso degustación, es gratis, que no es... Y claro, el salón social no es pequeño, se hace, el sonido, lo que cantemos sonará más limpio que ello, imagino, pero bueno... que otro año es lo que te digo, se ha hecho y no ha salido malamente. No es lo que nos gusta, pero bueno, no nos queda otra. Desde las 8 y bueno, hasta la hora que se llegue, porque como nos habéis comentado, ¿no? Tortas de masa, chorizo, vino dulce, de todo un poco lo característico de esta fecha, ¿no? Sí, empezaremos con un choricito al vino, un poquito de vino dulce, y después cantando y... Pues suele ser más o menos una zambomba, no hay una más alegre, otra más triste. Nosotros la llevamos bien. Y a continuación pues ya pondremos una tortita de masa, unos dulcecitos típicos de Navidad, un anís, un poquito pasarán, en fin. Como se ha desarrollado otro año. Y la verdad, que la gente que ha estado, ¿sí? Pues no, otro año no ha salido malamente y ha salido a gusto. Y bueno, ahí el año pasado tuvimos la actuación de un grupo de corte, creo que era, y salió bien, fue en la calle. Este año teníamos otra cosa prevista, pero por motivos no se ha podido hacer. Es cierto, ¿no?, que finalmente el grupo con el que tenéis previsto que actuara, bueno, pues no va a poder hacerlo por, bueno, pues problemas personales de uno de sus integrantes, y en ese sentido, bueno, pues de cualquier forma sí que habéis querido que, bueno, pues esa cantidad que teníais reservada, esa partida para este grupo, pues siga adelante, ¿no?, con una contribución a esa familia, ¿no? Pues sí, yo después de hablarlo con la directiva, el grupo Pie Flamenca, que era lo que nos iban a dar una puta más de alegría en la fiesta, pues la zambomba, pues no, por motivos personales de Antonio Gómez Valle, ha tenido un problema familiar y no van a poder actuar en lo que es la zambomba. Después de eso, lo que tú has comentado, que después de juntando la directiva, hemos decidido que la cuantía que le íbamos a dar por la actuación, por motivo no se va a poder hacer, pero nosotros vamos a dar la cuantía a lo que es la familia, porque entendemos que están pasando momentos más difíciles, están fuera de Ubrique y hombre, la verdad que lo teníamos gastado en ello y en ello lo vamos a dar, se lo vamos a dar íntegro a la familia y también queremos lo que es la junta directiva, que haya una pronta recuperación y para adelante, que estamos con ellos y que contamos con ellos para otros años y que haya una recuperación por parte de crío y para adelante. Pues desde luego un grandísimo gesto de apoyo en lo que se pueda, además, ¿no? Pues siempre es importante, bueno, pues, por ejemplo, donando esa cantidad, pero además, ¿no?, lo que supone de apoyo, bueno, pues por parte de la asociación, como decimos, en esos momentos difíciles y en una fecha además no tan especiales como esta. Así que a destacar también ese gesto por parte de la Asociación de Vecinos, Antonio Vega. Pues, porque es lo que te comento, es un ciudadano, un paisano nuestro, está por el motivo que sea, está fuera de Ubrique, y la verdad, siempre una ayuda es buena y lo hemos considerado así. No sabemos si nosotros consideramos que es acertado y tenemos constancia, yo creo, tengo constancia de que ellos van a suspender más zambombas porque los ánimos no están a seguir, pero bueno, es lo que te digo, no quiero alargar este tema porque no quiero que nuestro apoyo los van a tener y contaremos con ellos otra la próxima vez que se pueda, y lo dicho, la más pronta recuperación por parte del crío este y ánimo. Claro que sí, nos quedamos también con ese mensaje de apoyo, de esperanza, de una rápida recuperación. Y bueno, pues con ese detalle también por parte de la Asociación de Vecinos de Antonio Vega, que como decimos, la jornada de hoy a partir de las 8 celebra lo que es ya una tradicional zambomba, Antonio. Son ya un buen número de años celebrándola y, como nos decías, además con una gran participación siempre, ¿no? Sí, la verdad es que no te podría decir exactamente los años que llevo, pero que sí, que las veces que se ha hecho ha estado animadita, ha habido gente. Y evidentemente no una de ERE, pero bueno, es de aquí de la variante de Vega y se hace muy a gusto. Con más o menos nos pasamos bien. Además, es una forma en estas fechas, ¿no?, pues también de propiciar ese encuentro entre los vecinos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y es lo que te digo, hoy vamos a estar más juntitos. Va a estar lloviendo, pues vamos a estar más juntitos. La verdad es que sí, no hay mal que por bien no venga, ¿no? O sea que es cierto que se pierde un poco, como tú decías, ¿no?, el tema de la candela en la calle y demás, pero bueno, pues por otro lado, más calentito dentro de la sede, allí más juntito y bueno, con otras características, pero que también estoy acostumbrado porque en alguna que otra ocasión también ha ocurrido. Es lo lógico por estas fechas que desde luego puede tocar un día de lluvia. Pues es verdad que sí, que otras veces ha ocurrido y ya te he dicho, ha hecho bien y ha salido fenomenal, es más de Lucía, claro está, pero bueno, que la candela lo de menos ya. Tiene que haber gente que se arranque a cantar y a disfrutar. Y además, esta zambomba que no va a ser la única cita, porque vais a celebrar otro de los eventos también ya tradicionales, ¿no? La visita de los Reyes Magos también allí a la barriada. Pues sí, como yo, esto ya sí es más costumbre, esto lleva ya más años. Los Reyes Magos nos visitarán el día 3 de enero a partir de las 5 de la tarde, lo que es la barriada de Antonio Vega, para todos los asistentes, que no es socio solamente, todos los niños que quieran subir con sus padres, con sus madres, con sus abuelos, pues allí estaremos. Tirarán caramelos, tirarán algunos balones, tirarán, no sé, este año no sé lo que tienen, lo que va por eso, lo tienen ellos guardado y nos sorprenden. Entonces no te puedo decir, pero vamos, tirada de caramelo y algunos balones o algo de eso tirarán, me imagino. Antonio, ¿cómo lo hacéis? ¿Va a ir recorriendo un poco las calles de la barriada? Sí, salen de Salón Social, y recorren lo que es la calle Teñida en Turubega, se van a la plaza, en la plaza hacen silla de caramelo, después se sientan, los padres que con antelación hayan comprado un regalo, le pongan su nombre y lo entregan a la asociación y el rey mago se lo entrega a su niño, llama al niño personalmente y se lo entrega sentadito de, como suele ser típico, sentadito en la rodilla del rey, le entrega su regalo. Bueno, y la verdad que sí, pues ellos lo pasan bomba, los más grandes ya son más incrédulos, pero bueno, los más chicos es para verle la cara. Ahora que y sí. Luego pues tengo, no sé si tengo constancia que se va a algunos domicilios de gente que no puede asistir porque sea más mayor, o tenga una pierna, o tenemos otro año hasta eso. No sé este año si tienen algo previsto, no. Si hay alguien ahí que de allí de la barriada que por motivo de lo que sea no puede ir, te garantizo que se va a ir a su casa, a su domicilio. Porque, hombre, si hay otro año, este año por esta fin, vamos a hacer nosotros el esfuerzo porque lo hemos hecho otro año y lo haríamos. Una forma de llevar la Navidad a todos los hogares también de la barriada de Antonio Vega. Y como decías, ¿no? Dais la oportunidad no solo a los vecinos de allí de la barriada, a cualquier persona que lo desee, de contactar con vosotros y de que los reyes, bueno, pues ese regalo que le hayan comprado sus padres, pues se haga entrega, ¿no? Se haga entrega por parte de los Reyes Claro. Magos en esa jornada, ¿no? Sí, lo que viene siendo un detalle, el padre que compra a su crío un detalle, le pone su nombre, lo entrega allí la radio y el rey. Después el rey lo llamará personalmente al niño y le dará su regalo. Y eso es, suele ser así, el otro año está hecho así. Pues ya lo saben, eso será el día 3, el 3 de enero, y será otra de las citas tradicionales, concreto viernes, el viernes 3 de enero, otra de esas citas tradicionales dentro de lo que es el programa de actividades de Antonio Vega. Que bueno, pues junto a, como estamos viendo también, por ejemplo, decíamos en Sacrificio, Ubrique Alto, la verdad es que intentáis, ¿no? Los colectivos vecinales que también por estas fechas hay iniciativas y en definitiva, que haya un momento de encuentro entre todos los vecinos para bueno, festejar este cierre del año también, ¿no? Pues sí, la verdad es que apetece, alguna vez apetece, ¿no? Por lo que sea, no estamos, casi siempre hacemos algo así, no estamos. Cuando no, estamos más desconectados por el trabajo, por lo que sea, pero cuando llega este, estamos siempre dispuestos y ayudarnos y nos lo pasamos bien. Sobre la junta directiva, muchas personas las que colaboran, por ejemplo, participan en estos eventos. En la junta directiva colaboramos prácticamente todos los que estamos. Habemos 14, 15 personas, 10, 8, depende, porque hay gente más mayor y tú sabes, no puedes contar lo mejor con ellos, pero sí, los más jóvenes estamos y los mayores también están. Lo que sí no se le va a decir igual que a un joven y decirle que yo, pero que ellos siempre, si te digo, siempre están los primeros. De aquí también quiero, ahora que me he acordado, darle un abrazo enorme a una persona que siempre está colaborando con nosotros, no está en la junta directiva, pero siempre está. Por problemas personales también está pasando una rachilla ahora, que es Manolo Paná, pero que tengo constancia de que va mejor, y aquí un abrazo por parte de la junta directiva y por parte mía personalmente. Pues imagínate tú, si yo le mando desde luego un abrazo muy grande, para él también, para mi tío, en este caso además Manolo Panal, por supuesto que sí, y bueno, pues el que se recupere muy pronto. Y bueno, pues pueda disfrutar también junto a sus vecinos, junto a todos nosotros de estas fiestas navideñas. Pues en definitiva, bueno, pues como decimos, una invitación, por tanto, si te parece, ¿no? A participar de todos los vecinos, de todas las personas que quieran en definitiva acercarse por allí, por Antonio Vega en estos días. Pues sí, está todo el pueblo invitado, y hay quien cante, que suba, también está invitado. Y que sí, que y no va a faltarle hasta donde llegue, llegó, y no hace falta que sea socio ni nada. Lo que sí también te quería nombrar, Juan Carlos, sí, los sí. Colaboradores. Tenemos a Barceba, que ha colaborado, como todos los años, aportando vino dulce y demás, y también tenemos a Sacina Andrade, que también aporta poniendo el sol. Muy bien, agradecer. Pues. Sí, claro que sí. Importante Un también. colectivo siempre estamos necesitados y es agradecer. Un comercio de allí del barrio que siempre está. Apoyo importante también, hombre, para celebrar estos eventos. Pues con ello nos quedamos, con el recordatorio de esas dos citas, el día 13 de enero, esa también cabalgata de los Reyes Magos allí en la asociación, y por otra parte, además de esa visita de sus majestades, esta noche, recuerden, a partir de las 8, el tiempo no es una excusa porque se va a estar bajo techo en la sede social de la asociación Antonio Vega, y por tanto, bueno, pues animar a la participación y disfrutar de esa zambomba navideña que organiza esta barriada. Antonio, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, por supuesto, tu participación. Y nada, lo dicho, invitar a participar en esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias a ustedes y ya sabéis, ahí estamos para lo que haga falta. Felices fiestas. Igualmente.